Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y empezamos la edición 203 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto que venimos recorriendo en su quinta temporada. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM de la Azotea de Mar del Plata y FM La Tribu, donde estamos transmitiendo este programa. En la operación está Soledad, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Tanto tiempo? En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya empezamos a preparar unos mates con yerba mbopicuá. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y esta semana en Buenos Aires tenemos la visita de Luis Enrique Mejía Godoy y Adrián Goizueta. Y estuvimos en la presentación, en la conferencia de prensa en la Fundación Mercedes Sosa, un lugar increíble para conocer, en San Telmo, en la Ciudad de Buenos Aires. Y estuvimos en la conferencia de prensa y ayer en el concierto que brindaron en Buenos Aires. Recordamos Luis Enrique Mejía Godoy, cantante, sandinista, un cantante de la revolución, y Adrián Goizueta, un argentino exiliado en Costa Rica, donde vive. Y esto nos decían. Veo la canción latinoamericana con muy buena salud y con muchas cosas que decir, y que con una memoria maravillosa que ha logrado mantener y preservar, y con una propuesta que también es nueva, ¿verdad? Porque a veces se habla inevitablemente de algunos hitos históricos, como fueron Abril en Managua, que tuvimos el honor y el orgullo de estar hace tanto tiempo, y en una actividad que reunió a los más importantes, sin duda, de Latinoamérica. Pero bueno, que también siguió creciendo, y que siguió creciendo con mucha, con mucha convicción y con mucha esperanza, y de una manera muy sana, y que también se fue mezclando, y que fue aprendiendo poco a poco a bajar las fronteras y a tratar de existir sin pasaportes, creando una nueva nacionalidad que surgió de exilios, que surgió de idas y venidas, que surgió de ir a cantar aquí por allá, de tantos y tantos cantores argentinos. Aquí están algunos de ellos, como mis queridos Quinteto Tiempo, que le dieron la vuelta a Latinoamérica, por ejemplo, tantas veces. Y que, bueno, que se logró toda esa hermandad a través de Latinoamérica. Y bueno, pienso que hay una gran vitalidad en ese momento en la canción, que a veces no está reflejada en los medios de comunicación, pero que, independientemente de eso, no es posible acallarla. Muchas veces se ha malinterpretado, se ha confundido, se ha querido manipular, más bien pienso yo, que si la canción murió en determinado momento, que si la canción tiene un down, que si la canción ya no tiene el mismo sentido que en los años 60 o 70. Yo digo, el canto popular está por encima de todo eso. El canto popular es de antes, de durante y de después de cualquier desesperanza. El canto popular, precisamente porque viene del pueblo, que es el que nunca pierde la esperanza. Y lo digo convencido, definitivamente.

entre tormentas, librando batallas, y me da por decir me gustan tus ojos porque hablan de la zona de las calles y del tiempo, porque en ellos se mira tempestades y una hoja serena en el viento. ¿Sabes qué? Que te veo vivir, a veces llorar y a veces reír, entre los ojos de nuestra gente, inventando colores, y me da por decir del tiempo, porque en ellos se miran tempestades y una hoja serena en el viento. ¿Sabes qué? Que me oigo decir que te miro mirar y nos veo crecer en nuestros hijos, en nuestros pasos, desandando la noche, caminando hacia el sol. De las horas de las calles y del tiempo, porque en ellos se miran tempestades y una hoja serena en el viento. De las calles y del tiempo, porque en ellos se miran tempestades en el viento. Ahora, ahora ustedes cantan y nosotros hacemos la clave. Están tus ojos porque hablan. Bien. Y del tiempo, porque en ellos se miran tempestades y una hoja serena en el viento. Muchas gracias. Y una hoja serena en el viento. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos recorriendo el concierto que ayer brindó Luis Enrique Mejía Godoy y Adrián Goizueta. Y en la conferencia de prensa nos contaban, por ejemplo, del trabajo de Guitarra Armada, ¿no? Es un álbum del 79 compuesto por Luis Enrique Mejía Godoy y su hermano Carlos Mejía Godoy, en plena revolución sandinista, ¿no? Se caracteriza por ser una serie de instrucciones musicalizadas para el conocimiento de las armas y explosivos decomisados por la guerrilla al gobierno de Anastasio Somoza. Estas canciones se transmitían por Radio Sandino, clandestinamente, ¿no? Para que las y los guerrilleros se familiarizaran con las canciones de instrucción militar, incluso siendo analfabetos. Vamos a escuchar parte de la nota y dos temas, que es el FAL y las municiones. Para una pregunta tan amplia, pero yo tengo que decir inevitablemente que vengo de una familia del canto popular, y no es porque esté en Argentina, ¿no? Mi padre era el Gardel de las Segovias. O sea, que yo podría decir que vengo del tango, ¿verdad? Del canto popular latinoamericano, por supuesto de Benny Moré, también de Cuba, y vengo de Lara y Guti Cárdenas, pero también de Tahualpa Yupanqui. Recuerdo como que si fuera hoy cuando descubrí los ejes de mi carreta, porque mi padre las cantaba. Entonces, yo no vengo del canto comprometido, como dicen, el canto revolucionario, el canto testimonial, porque nos metimos en ese rollo, sino como consecuencia de nuestro mismo quehacer. Mi padre, que era un carpintero, fabricante de marimbas, decía: nunca cantes en público si no crees en lo que vas a cantar. Y cuando cantes, canta con dignidad y con honradez. No necesito militar en un partido para reafirmar eso que mi padre decía, pero militamos, y militamos no en un partido, en varios partidos, hasta en un partido de fútbol. Digo esto porque qué difícil, ¿no? Guitarra Armada es un disco totalmente loco, sí, absolutamente, casi absurdo. La gente creía que nosotros habíamos aprendido a manejar armas. Mentira, una gran mentira eso. Nunca fue eso. Nosotros lo... Sí, hacerle una canción a un Garan, a un Galil, a un Fal, el falsificado, decíamos nosotros. Hacerle una canción a las bombas de contacto. Hacer una canción... Y no digo que sea más fácil o menos fácil que hacerle una canción a un héroe, un mártir, como Gaspar García Laviana o Carlos Fonseca Amador. No sé... No fueron canciones por encargo, más que de nuestro propio corazón y nuestra propia conciencia. Y así nació absolutamente todo, antes, durante y después de la revolución. Y digo después de la revolución porque quiero decir una cosa muy, muy, muy personal y muy honesta, ¿no? Es decir, nosotros en el 1990 perdimos las elecciones. No perdimos la esperanza, pero perdimos las elecciones. La revolución nicaragüense está en cada nicaragüense que se plantee y se replantee los sueños. Si no, no, simplemente no existe. Y nosotros seguimos cantando canciones que tienen que ver con eso. ¡Upa! ¿Qué pasó con tu tahual? Dígame algo ahí sobre el falsificado, a ver. Palabréllemela. Aquí le va tu pido, papita. ¿Qué es el FAL? Preguntó una vez Juan Lindo. Le contestó Gumercindo con acento popular: compa Juan, ¿qué pasó, compita? Este animal tira todo. Si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. El FAL ya desde la entrada tiene la estampa de un gran fusil. Metralla de bello estilo, de 20 tiros su magazine. Si aprieto el gatillo ladra,

y seguirá siendo una herramienta para sembrar el futuro, una herramienta para la paz, una herramienta sí. para la unidad de nuestros pueblos, sobre todo de los más golpeados, de los más marginados. Yo vengo de Nicaragua, efectivamente, en Nicaragua sucede una cosa muy, muy, muy, muy particular, creo yo, y es que hay gente que dice que la revolución continúa. Y yo me pregunto, como decía anteriormente, bueno, ¿será que en algún momento dejó de ser revolución? Y no porque exista un gobierno que dice ser revolucionario o no, o un gobierno que en determinado momento decía gobernar desde abajo. Yo creo que, bueno, pienso que los políticos tienen el oficio más triste del mundo. Y nosotros, los artistas, los cantores, los músicos, tenemos el privilegio de hablar sin pelos en la lengua. Epigrama. Ernesto Cardenal, Luis Enrique Mejía Godoy. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, tú porque era yo el que te amaba más. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, tú porque era yo el que te amaba más. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amará como te amaba yo, pero a ti no te amará como te amaba yo, pero a ti no te amará como te amaba yo. Y cómo no, Adrián Wisueta por La Otra Oreja. Estoy allá y estoy aquí. Si siempre haces el sol con tu sonrisa, y hoy llueve y hace un frío de morir. Y cómo no voy a saber si llueve aquí, también allí. Si siento que me muero de las ganas, tal vez tú pienses un poquito en mí. cosa más loca que costó su amor. A cada momento te pone a sufrir. Te da todo y te lo quita todo, pero mejor morirse si no se puede sentir. Thank you. ya saber que la distancia hace bien. Sentir que uno se muere de estar lejos y amar cada minuto junto a ti. Y cómo no voy a aceptar que estoy en lo que quiero estar. Que viajo en mi guitarra, vivo y canto, pero ahora solo quiero estar con vos. Qué cosa más loca, que justo su labor a cada momento te pone a sufrir. Me da todo y te lo quita todo, pero mejor morirse si no se puede sentir. Pero mejor morirse si no se puede sentir. Pero mejor morirse puede sentir. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y en estos mismos micrófonos de La Tribu hace algunos años nos encontrábamos con Adrián Goizueta y le pregunté por un tema, Compañera, un tema que él llevó desde un disco y nos cuenta en la conferencia de prensa. Y después el tema, Compañera, Adrián Goizueta por La Otra Oreja. Sí, es una canción que yo hice, bueno, en un trabajo que se llamó Desde la Cárcel hace muchos años, que concretamente estaba compuesto por letras de los presos políticos argentinos, sin nombres, y los de autores, naturalmente, que salían con la visita y salían como podían, y algunos de ellos aparecieron y otros no. En el caso de Compañera, sí, porque yo recogí todos estos poemas que no tenían autor. Con eso hice varias canciones. Si Llego a Morir, pero también Compañera que después tuve la dicha de encontrarme con Luis Salinas. Sabía que existía Luis Salinas porque me había contado el Quinteto Tiempo que ellos habían estado cantando Compañera, y como que una llamada, y Luis había salido de la cárcel. Y yo no lo conocía a Luis Salinas hasta ese momento, que vine a cantar el 30 aniversario de Madres de Plaza de Mayo, y que después estuve en la Feria del Libro y me dijeron: te tenemos una sorpresa el día de hoy. Ahí conocí a Luis. Y Luis me dijo: nunca más digas que esa canción es mía y tuya, porque esa canción es solamente tuya, porque yo no escribí, ese poema lo escribí para mi compañero de celda. Y creo que lo contó también en tu programa de radio. Él dijo, a mi compañero de celda, yo le escribí esto porque él le quería decir eso a su compañera. Una maravilla de persona, Luis, el Piraña. Y desgraciadamente ese mismo año falleció Luis, lo cual fue increíble. Nos conocimos en la canción y la compartimos con tantas voces, ¿verdad? A lo largo de todas tantas versiones hemos escuchado, ¿no? Así es. Sí. Brazos abiertos y enredados en cuerdas de acero enredados, los brazos abiertos y los ojos quietos, no pudiste callarte en mi silencio, no supe atarte a tus manos, no alcancé a decirte no me esperes, ni a saber que me decías hasta pronto, pero pude sí crecerme de a poco, en lo blando de tu luna en creciente. Siempre estuve abrazándote de adentro, más maduro cada vez y menos roto. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Nos encontramos con los brazos prolongados, tus muñecas maniatadas con las mías, con los lazos diminutos de las manos, nueve veces de encarnada rebeldía. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañero, hasta siempre, hasta la victoria siempre. Tabaco y arroz en un cuarto de una cuartería. Llora la María, ay, ay, ay, su melancolía. Y en la rocola se oye una canción de la Sonora. Se vino del campo a la ciudad, una noche Terencio la dejó. Corre el que cocina, lava y plancha, que no vende lotería, hay por metro centro y todas las noches al mejor postor alquila su cuerpo cantando todos. Pobre la María, ay, ay, ay, y su fantasía, ay, ay, ay, que la capital